desde Guadalajara, esto es Film GDL, un podcast dedicado al cine y todo lo que hay detrás de él. Yo soy Fernando. Yo soy Iván. Y Fernando, pues ya estamos aquí con un nuevo proyecto. Así es. Hay que dar una rápida explicación. Tú fuiste invitado a 3x2, nuestros hermanos de 3x2. Muy agradecido por la invitación en aquel entonces. Y estuviste en el especial de los Oscars, estuvimos ahí discutiendo. Y a partir de eso dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast exclusivamente de cine? Sí, es prácticamente para lo único que trabajamos, vivimos y respiramos. Que sabemos hacer. Exactamente, la única gracia que tenemos. Entonces, después de varias semanas de estar ahí procesando la idea, pues ya, por fin ya nos pusimos las pilas y nos pusimos a hacer esta idea. Así es, perfecto. Porque yo he visto, por ejemplo, que he buscado en español un podcast de cine y no he encontrado nada, así que digas, muy interesante. Así es. ¿Sí? Entonces dije, pues bueno, ya va siendo hora de llenar ese huequito que anda por ahí. Y esperemos poder llenarlo bien. Así es. El chiste es que vamos a hablar puro cine. Puro cine, así es. Y como dijiste en la presentación, todo lo que lo rodea. Todo lo que lo rodea. Ok. Perfecto. Entonces, pues poco a poco vamos a ir desarrollando la dinámica del programa. Y pues a ver, esta semana, ¿con qué empezamos? ¿Con qué arrancamos? Pues, podemos empezar con noticias. ¿Qué te parece? Noticias. A ver, nuestros apuntes. Los acordeones. Fíjate que... Es programa piloto, perdón. Sí. Fíjate que esta semana, el sábado pasado, se murió Charlton Heston. A los 84 años de edad, este actor que mejor conocido por personajes bíblicos, históricos que él hizo. Así es. Entre ellos Ben-Hur. Ben-Hur y Moisés. Claro que también estuvo en el Planeta de los Simios, ¿no? Claro. Para mí, mi favorita personal de él. De él. Fue un gran ícono del cine. A mi gusto no fue un gran actor, realmente. Pero sí es una figura obligada dentro del medio. Así es, murió a los 84 años el pasado sábado. Y fíjate, yo no sabía que tenía Alzheimer. Yo tampoco. Obviamente, como ya pasa el tiempo y dejan de hacer apariciones públicas, poco a poco dejan de ser noticia. Exactamente. Entonces no había algo que nos refrescara sobre qué había pasado con él. La última noción que tengo de él fue cuando salió en el documental de Michael Moore, el Bowling for Columbine, donde le hizo una entrevista muy incómoda que salió disparado el Charlton Heston. Así es. Porque él era el presidente de la... De la Asociación Nacional de Rifles. Así exactamente. Y pues el otro le empezó a atacar y le empezó a echar ahí de cosas. Es la última vez que yo recuerdo haberlo visto. Creo que fue la última aparición de él en alguna película o documental. Digo, pues no fue actuación, ¿verdad? No. Así es, fue Charlton Heston. Perfecto. Fíjate que en meses pasados se ha hablado mucho de la recesión de Estados Unidos, que ahorita ya como que se calmó, ya no es tanto noticia. No, pero... O por lo menos no está tan fuerte como antes. Pero sigue latente. Y ya empezó a hacer sus dagas, principalmente, te digo, en Hollywood ya empezó a hacer las dagas, ya se están sintiendo. Ok. Ahí, y más que nada los independientes, ¿no? Que así como que a ellos sí les cuesta trabajo juntar lana para hacer sus proyectos. Aunque también las grandes distribuidoras, ¿no? Y los grandes estudios tratan de tal vez de 100 proyectos que tienen en puerta, tal vez le van a dar importancia a los 10 que realmente puedan... Que tienen potencial. Que tienen realmente un potencial. De ser taquilleros. Así es. Sí, es la eterna lucha. Pero fíjate que no porque tengas un nombre ya establecido, te garantiza que vayan a hacer tu proyecto. Porque, por ejemplo, Oliver Stone tiene una película ahorita que está detenida. Él, un proyecto sobre Pablo Escobar, este guerrillero colombiano. ¿Guerrillero? ¿Cuál guerrillero? Narcotraficante. Narcotraficante, el máster de las drogas. Así es. Está detenido por la misma recesión. Entonces te digo, y Oliver Stone pues no es cualquiera. No. Él tiene ya sus 30 años historial. De carrera y no por eso... Le dieron luz verde, ¿no? Ok. Y así muchos proyectos ahí detenidos. Perfecto. Pues muy mal. ¿Cuál perfecto? Muy mal. Esperemos que pronto se arregle eso. Sí. Así como deseábamos que terminara la huelga. Así es. Que pronto se termine la recesión. Así es. En otras noticias, para los fanáticos de los videojuegos, está ya en etapa de producción... la película basada en el videojuego de Max Payne. Este videojuego trata de un policía en el cual su familia es asesinada por un grupo de drogadictos y de ahí se empieza a desenmarañar una trama de complot. La película va a estar estelarizada por Mark Wahlberg y parece que el estreno está tentativamente para octubre de este año. Uy, pues todavía falta un buen. Así es. Que okay, ya lo han de haber terminado, yo creo. Sí, tal vez ya está en proceso de postproducción. Pero también hay que ver qué tal sale, porque normalmente películas basadas en videojuegos no tienen muy buenos resultados. ¿Y cómo crees que salga la de Prince of Persia con... Se rumora que va a ser Jake Gyllenhaal quien haga el protagonista. Pues... ¿Quién sabe? Por lo menos tiene un buen nombre, en el a la cabeza del proyecto. Creo que no hay, más, es un proyecto, a fin de cuentas. Creo que ni siquiera hay un director, todavía a la cabeza. Pero puede que pinte bien, aunque realmente el videojuego no es así como algo del otro mundo. Simplemente el príncipe precisamente rescata a su princesa. Tiene que andar por calabozos y todo ese rollo. Entonces... tienen que darle un muy buen giro. Va a ser una película de aventuras entonces. Así es, más que nada de aventuras. Ok. Y pues creo que ya es hora de que tienes alguna otra nota que quieras dar. Pues por lo pronto de noticias yo creo que sería todo. Relevantes. ¿Qué te parece si pasamos a... Nuestra primera reseña. A nuestra primera reseña. Esta semana se encuentran en el cine aquí en Guadalajara una película que ya tiene un rato que las promocionales y todo. Jumper, ¿sí? Jumper. Ya tuvimos la oportunidad de verla el día de ayer. Y dime tú, a mí yo no soy muy fan del cine de teen, de entrada. Sí, es una película que tiene su target para los jóvenes. Sí. Realmente. Pero porque... dentro del género que tú sí, a ti sí te gusta, tú lo ves un poco más, dime qué tan diferente es a... Mira, para ser un género fantástico, realmente es entretenida, pero no tiene un... no aporta nada nuevo. Cuestión visual, sí tiene buenos efectos visuales, no increíbles. No. Pero sí emocionantes, fíjate. Pero sí, están emocionantes. Porque eso es algo que yo no lo había visto en la pantalla. Así es, y más que nada agradeces a la edición. Ajá. Porque la referencia... tiene una edición muy trepidante. Y le ayuda el que dura poco la película. Ah, sí. Sí, el hecho de que sea entretenida y dure poco hace que se te vaya... Es un buen factor. Rápido y no se te haga cansada. Así es, volvemos a lo que estábamos diciendo, que como está enfocada a los jóvenes, tratas de hacer una película fácil de digerir y divertida y sin tantas complicaciones. Sí, porque ya sabes que a la juventud de hoy no les puedes pedir mucha atención. Mucho tiempo de esa atención. Sí, sí, sí. Tratas de buscar películas con edición tipo video de MTV. Ajá. Y ellos felices. Exactamente. Ahora también, si te basas en desarrollo de personajes, realmente no están bien desarrollados los personajes. Fíjate que no. No hay una razón, no hay un porqué para la película, a fin de cuentas. Y yo nunca había visto en la pantalla una pareja tan anticlimática como ellos. ¿Como ellos quiénes? Hayden Christensen y Rachel Bilson. Ah, ok. Porque sí, no me acuerdo en dónde había escuchado y hasta que vi la película les doy la razón. Que pues Hayden Christensen a lo mejor tendrá porte, si lo quieres ver así, pero de actor no tiene nada. No, tiene... Tiene algo. Es agradable a la vista el tipo. Exactamente, o sea tiene algo. Es un tipo que le gusta a las muchachas y lo que quieras. Pero creo que no tiene carisma. No tiene carisma. No tiene carisma. No es buen actor. Exactamente, no tiene capacidad histriónica. Y quedó demostrado con las precuelas de Star Wars. Sí. Bien pudieron haber escogido cualquier otra persona. Se basaron en él, a lo mejor por sus características físicas. Ajá. Está bien, pero tal vez pudieron haber escogido otra persona. ¿No? Un actor ahora nuevo. Ahora bien, dentro de que todos los personajes en la película no tienen un gran desarrollo, de hecho no tienen ningún desarrollo. No. Para mí con el que siento más empatía es con el personaje de Jamie Bell. Ah, yo también fue el que más me gustó. Sí, a fin de cuentas es como que el más divertido, el más desenfadado. Exactamente, y a pesar de que todos los personajes pueden llegar, no sé, a ser caricaturescos, a él sí, yo sí le creo, sí le compro su enfado, ¿no? Como dice su sí, o sea, desmadre. carga con su maldición de tener esos poderes. Exactamente. Y yo creo que sí, Jamie Bell fue lo mejor de la película. De la película. Yo solamente lo he visto en Billy Elliot, cuando era un escuincle. King Kong. King Kong. Y esta es la tercera película que veo de él. Sí, creo que sí. Ha hecho como 3-4 películas más. Así es. Y sí, o sea, sí demuestra que es muy buen actor. Es buen actor, porque ahí... alcanza a levantar un papel que realmente no da para más. Exactamente. O sea, y como este... cuando él ya no está en pantalla, como que dices... Exactamente, o sea, te da lo mismo. Y Rachel Bilson, yo creo que mejor se queda en la televisión. Sí, porque es una cara muy bonita de niña, pero a también. No, hasta a mí ahí. No me transmite nada, ¿eh? Actriz no tiene nada. No. Y también una pena que Diane Lane, que a mí se me hace buenísima, también está muy desperdiciada. Así es. Y Samuel L. Jackson se me hizo... Ya se está haciendo, yo creo, como Jack Nicholson. Sí, o sea, Samuel L. Jackson interpreta a Samuel L. Jackson. Exactamente. O sea, ya como que siempre tiene el mismo papel. Aunque lo único divertido son sus cambios de peinado. Pues sí. O sea, ya por eso... Si no está pelón, está güero, greñudo, si está no, afro, afro, güero, canoso como en esta película. Sí, no. Este, cabello rojo. Es divertido ver a Samuel L. Jackson, pues, porque... Sí. Pero sí, ya chole Samuel con L. Jackson. Que... Pero sí, este... Se está repitiendo mucho. Empieza a repetirse a sí mismo. Y pues no. Y realmente no... No se me hace un buen villano. ¿No? Para la película. Ahora también mucha gente me decía... Es que es una película de superhéroes. Pero no. Porque normalmente el superhéroe se encarga de sacrificarse... Más bien, la ideología del superhéroe es sacrificarse a sí mismo sus cosas personales. O sea, su bienestar... Por el bien de los demás, no nada más de una sola persona. Y aquí es solamente todo lo contrario. Es todo lo contrario. Son unos chavitos que se dan cuenta que tienen superpoderes y aprovechan. Y se aprovechan de ellos. Se hacen ricos. Se hacen ricos. Viven la vida loca. Exactamente. Y ya, eso no salvo es su única buena obra es querer salvar a su novia. Exactamente. Y que digo, a fin de cuentas es un fin muy egoísta. Exactamente. Pero sí, pero sí, como te digo, o sea, la película a fin de cuentas cumple con su propósito de entretener. Sí, es dominguera, palomera. Palomera, y si la pueden ir a ver al 2x1, mejor. Porque sí, ¿Sabes a mí qué se me hizo realmente tonto en la película? Sí. La forma en que ya casi al final, cuando está Samuel Jackson en la cueva. Así es. La forma en que se delata el personaje, sí, de Hayden Christensen, o sea... Está atrás de una columna escondiéndose y ve la foto de su mamá en la pared. Y dice, mamá, y camina y así lo agarraron. O sea, se me hace realmente tonto. O sea, si estás en una situación de peligro, estás escondido. O sea, ¿cómo? Sí, sí, sí. Ahí fue cuando ya el guión me perdió. Sí, es lo que te digo. O sea, realmente no es un guión muy inteligente. Ajá. Pero funciona en la medida en la que fue hecho. Como entretenimiento. Que es simplemente entretenimiento. Cine palomero. Las escenas de peleas son muy buenas. Son muy buenas. O sea, como dices, por la edición. Es lo que te digo, la edición sonido. Es muy buena. Y sí te tiene emocionado precisamente por eso. Porque no sabes en qué lugar del mundo van a aparecer. Exactamente. Y porque es algo que no se ve mucho en pantalla, ese tipo de poder. Le digo, la Así única es. Referencia que tenemos es Nightcrawler en X-Men 2. Sí. O sea, y él no hacía tanto desmadre. Solamente aquí es llevado al siguiente nivel. Exactamente, ya donde es lo principal. Cuestión visual realmente vale la pena. Sí. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Así es. Pues bueno, Jumper está en carteleras durante estos días. Así es. Sí, Hayden Christensen, Richard Bilson. Ya después ustedes sabrán si... Samuel Jackson y Diane Lane. Diane Lane. Y Jamie mini Bell. Role. Y Jamie Bell, y por Jamie supuesto. Bell. Que fue lo que más rescatable de la película. Así es. Mándenos sus comentarios a filmgdl@gmail.com si están de acuerdo o en desacuerdo con nuestros puntos de vista. Con nuestros puntos de vista, comentarios, críticas constructivas y destructivas serán bienvenidas. Serán bienvenidas. Así es. No sé, Iván, ¿qué te parece si hacemos una reseña de un DVD? Ahorita una vamos crítica, a ir perdón. Vamos a ir a un tráiler. Un tráiler, perfecto. ¿Vas a presentarnos el del upcoming movie? Sí, se acerca la temporada más divertida del año en el cine. Es la temporada de verano. La temporada de los blockbusters. La temporada de los blockbusters. De las interminables secuelas. De las películas más estruendosas. De los directores más más taquilleros. Y el año pasado fue muy bueno, yo diría yo. El año pasado fue muy bueno. Piratas, Transformers, Simpsons, Shrek, Duro de Matar, Ratatouille. Por mencionar algunas, varios. Las más fuertes. Harry Potter, ¿Hombre exactamente. Araña? Spider-Man. Así es. Obviamente esto no tiene que ver ahora sí no confundan la calidad con la cantidad. Ajá. Uh-huh. Pero a veces sí nos llevamos buenas sorpresas. Y parece que una de estas, con la cual la temporada de verano va a dar inicio el 2 de mayo, a nivel mundial. Y creo que la van a estrenar aquí en México antes, el 30 de abril. La película esperadísima por todos los fans de los cómics, Iron Man. Por Batman nos tendremos que esperar 2 mesecitos más. Hasta el 18 de julio, ¿no? Hasta el 18 de julio. Allá. Allá. No, pero parece que va a ser mundial el estreno también. Ay. Pero por lo pronto vamos a tener nos van a tener en ascuas esperando a ver a Iron Man. Interpretado por Robert Downey Jr. Esperemos que ya este... ¿Sabes quién dirige? Jon Favreau. No recuerdo bien. Sí. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Bueno, yo lo recuerdo por Friends. Fue novio de Mónica durante unas temporadas, no sé cuántas. Creo que sí. O capítulos. Creo que sí. Un gordito. Así es. Él es. Hizo una película que se llama... Satustra, Satura. Satura. Algo así como Jumanji en el espacio. Ándale. Así es, precisamente. Él es el que hace la película. Exactamente. Y está protagonizada por Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Jeff Bridges. ¿A poco? Así es. Entonces los dejamos con un poquito del tráiler de Iron Man y enseguida regresamos. No one's allowed to talk, is that it? You can't talk? No, you intimidate them. Good God, you're a woman. Is it better to be feared or respected? And I say, is it too much to ask for both? I humbly present the Jericho. To peace. Tony Stark. Now you work for me. What are you building, Stark? Your eyes are red. Your tears for your long-lost boss? Tears of joy. I hate job hunting. Yeah, vacation's over. Welcome home, sir. Put up the scanner, will you? What happened over there? I have my eyes open. I want to protect the people I put in harm's way. A man with a dozen of these can rule all of Asia. Yeah, I can fly. Let's see if this dog can hunt. So the upgrade is complete. Tell you what, throw a little hot rod red in there. Good luck keeping up. What's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. There's been speculation that I'm parading around as a superhero. I'm just not the hero type, clearly. Pues estamos de vuelta. ¿Y qué tal suena el tráiler? Suena excelente. Si lo quieren ver, pueden buscarlo en cualquier página para bajar videos. Está muy accesible para todo el mundo. Ustedes saben qué páginas son. Les recomiendo. Les comento rápidamente que el tema con el que entramos... Así es. Se llama La Nuit Américaine. Que no es en francés, no sé cómo se pronuncia bien. Okay. Es de la película Day for Night del 73 de François Truffaut. Okay. Y bueno, aquí la mecánica es que cada programa vamos a entrar con un tema diferente. Entonces, para que no les extrañe. Así es. ¿Sí? Próxima semana. Por lo pronto no vamos a tener un tema base. Base. No, es un tema diferente. ¿Por qué? Porque son soundtracks y hay temas que de repente, o la música... De repente la música es algo muy importante en una película y no nos damos cuenta de ella, no sabemos ni quién es, ni cómo se llama, ni nada. Y puede ser una forma de decirles, bueno, este es un tema, está bien, está agradable, y pues conózcalo, ¿no? Hay temas y compositores que todo mundo conocemos, pero hay muchos otros que te puedes acordar del tema, pero no sabes ni quién lo compone. Exactamente. O veces ni de qué película es. Ajá. Pero es parte de la cultura popular. Llega a ser parte de la cultura popular. A mí me ha pasado que duró meses o años... buscando un tema que no sé ni quién es ni cómo es y lo busco. Pero sabes la tonada, estás tarareando la todo el día. Exactamente. Entonces, para terminar con esa agonía. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué debes vienen? Este espacio está reservado para las recomendaciones en DVD. las este para lo que se viene. Para lo que se viene. Los próximos estrenos en DVD. Ya sea región 1 o región 4. Ok. Pues vamos a empezar con Sweeney Todd. Una de tus favoritas. Una favorita personal. Del año pasado. Dirigida por Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp, Helena Bonham Carter y Alan Rickman, por mencionar otros tantos. Aquí la premisa es bastante simple. Está basada en un musical de Broadway. Basado en la música de Stephen Sondheim. Y es una forma muy retorcida de ver un musical. Bastante. Todo mundo está acostumbrado a musicales tipo La Novicia Rebelde, recientemente Rosas. Chicago, Rosas Bonitas. Y aquí esta película, este musical se encarga de satirizar el mismo género, pero a la vez hacer un musical sangriento, algo que por lo menos yo no había visto. Y aquí lo importante es que Tim Burton no perdió su línea. No. Ni se vendió por un musical. Así es, al contrario. Parece como si la gente que no conozca la obra, el musical, pensaría que es una obra original de Tim Burton. Ok, ¿qué más se viene? También viene There Will Be Blood. There Will Be Blood, nominada en la pasada entrega de los Oscars. 8 Oscars, se llevó 2. Así es. Le pusieron Petróleo Sangriento. Ya hablamos de eso. Y nos seguiremos riendo. Esta película de Paul Thomas Anderson de casi 3 horas sobre un hombre avaricioso, un hombre de negocios. Y pues todo lo que hace con tal de robarles el petróleo a un pueblo. Así es. Con la excelente actuación de Daniel Day-Lewis. Bien merecido su Oscar. Oscar bien merecido. Se viene el DVD, ya no tardan en estrenarse. Parece que va a salir una edición estándar y una edición especial. Sí, como siempre, ya ves. Como siempre, primero hacen que compres la de un disco y después te sacan la de dos y así es. Y lo quieres. Así que si a ustedes les gustó esta película y quieren tenerla en su colección, espérense tantito a que salga la edición de dos discos, sí, que es mejor. Un hecho que ya viene. Mejor, ¿qué más viene? Así es, pues viene también otra película nominada al Oscar, ya va a salir en su formato DVD. La película de Juno, una película a lo mejor un poquito pretenciosa, pero no deja de ser una película bonita, si quieres tú un poquito aleccionadora. Rosa. Es una película muy con actuaciones muy desenfadadas. Como, sí, el guión. Exactamente, es una película extremadamente digerible, divertida. Que puedes ver bien con tus cuates o con tu pareja o con tu familia. Exactamente. Trata sobre las peripecias que pasa una niña de 14, 16 años. Ay, 16. 16 años creo, protagonizada por Ellen Page. Excelentemente protagonizada. Sí, exactamente, a mí me encanta su desenfado, sí. en la película, su valemadrismo. Okay. Y las peripecias que pasa en que a diferencia de otras niñas de su edad, ella en lugar de abortar está buscando una familia para su bebé, porque ella está decidida a que ella no quiere tener ese bebé, pero no por eso lo va a abortar. Exactamente. Otro estreno que va a haber próximamente es Lions for Lambs. Podría decirse que es una película fallida, no hizo mucho ruido. Dirigida por Robert Redford. Así es. Y fíjate, a pesar de que tiene buen pedigrí, ¿sí? Porque es dirigida por Robert Redford, está Tom Cruise, está Meryl Streep y Robert Redford por supuesto, protagonizando los tres, y como que no hizo mucho ruido, ¿eh? Se le auguraba mucho ruido en las entregas de premios. Y más porque estaba se estrenó durante la temporada. La víspera de todas las películas que empiezan a hacer tomas para la consideración de la academia. Exactamente, y al final pasó sin pena ni gloria. Así es, pero... Pero bueno, los que les gustan los dramas políticos de guerra y todo eso, pues igual pueden encontrarla disfrutable. Así es. Un poquito diferente, encontramos el estreno de DVD de Alien contra Depredador 2, o en inglés Alien vs Predator Requiem. Una secuela de una, por decirlo, de una fallida primera parte. Con esos famosos crossovers que empezaron con Freddy contra Jason, que realmente, pues sí, o sea, tú lo escuchas y dices, no manches. Ajá. Pero un aplauso al que se le ocurrió, ¿no? Sí, pero tiene su razón de ser. Después de los éxitos que fueron las franquicias de cada personaje, la empresa Dark Horse Comics empezó a hacer los crossovers de Alien contra Depredador. Fíjate que la idea no suena tan mala. Es que la idea no es mala. Y ahí los cómics han sido un éxito. Depende del guión y así la dirección. Es. Los cómics fueron un éxito. Y pues la primera parte realmente dejó mucho que desear. Es buena. Igual mencionando lo que es para un público adolescente. ávido de ver sangre, peleas y no sé qué más. Pero obviamente, si tienes el antecedente de que Alien es una de, la primera película de Alien es una de las grandes películas de terror de todos los tiempos. Uh-huh. Y Depredador es una película de acción y suspenso también muy, muy bien desarrollada. Puedes esperar. Juntas a los dos va a ser ahora sí que una pareja explosiva, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, aquí dejo mucho que desear. Porque realmente el resultado de la primera película es muy fresa. A mi gusto, la segunda película dirigida por los hermanos Strauss, que es su primera película, van un poco más allá, porque hacen lo que todo mundo quería ver, que es sangre. Uh-huh. Matanza al por mayor y gore. Hasta lo más que se pueda. No por esto resulta en una buena película, pero sí es algo... Resultó exagerada entonces. Exactamente. A lo mejor también se depositaron muchas esperanzas en ella, pero y el resultado no era lo que todo el mundo esperaba. Más sin embargo, es una buena opción para los fans de estos dos personajes. Monstruos del cine. Fíjate que la primera tiene una tagline que a mí me gusta mucho. Ajá. Sí, en la primera, ¿no? Que decía... Quien quiera que gane, nosotros perdemos. A mí se me hacía buenísima, ¿eh? Así es. Nada más por esa timeline me daban ganas de verla, que nunca la vi. Sí, sí, sí. Y muchas críticas en aquel entonces también esa tagline lo usaron como una crítica. O sea, gane quien gane, nos vale madre. Nosotros perdimos. Perdimos dinero. Ay, no. Así es. Muy buena. Pero está bien. Es una recomendación para si pueden rentarla o si a los fans de Hueso Colorado, ya sea de Alien o de Depredador. Es una buena recomendación. Y por último también sale Lawrence de Arabia de 1962, edición de colección. Esa película yo creo que es la más larga que he visto. Yo creo que casi 5 horas. Yo me acuerdo que la vez que la vi la primera vez, la vi así como que en partes. En una semana la vi, porque es eterna, o sea, y veía una hora y no podía ver más. No puede ser más eterna que Ben Hur en Semana Santa. No, pero sí lo es, sí lo es. Sí lo es. También te digo, ya es del 62. ¿Sí? Tiene 45 años la película, es edición de colección. Para todos los que sí les gusta este pedacito de historia. Así es. De este inglés, oficial inglés que hizo de las suyas en el Medio Oriente, uh-huh. En Arabia. Pues pueden tenerlo. pueden adquirir esa película y es como, es un documental. Volvemos a que son esos clásicos que tienes que ver. Sí. Es como una referencia obligada. Es una referencia obligada del séptimo arte. Si te consideras cinéfilo, tienes que verla. Que haberla visto. Aunque sí, bueno, como tú y yo sabemos, a veces nos aborazamos a comprar mil y una ediciones de nuestras películas favoritas y sabemos que de todas maneras va a estar mal invertido el dinero porque todavía va a salir una edición todavía mejor. Todavía mejor. Pero los que les gusta la película o quieren saber de ella, quieren conocerla, a través de esta edición de colección creo que es una muy buena opción. Así es. Para darla a conocer. Así es. Okay, let's move on. ¿Con qué seguimos, Iván? Vamos a hablar, ahora sí, vamos a reseñar propiamente un DVD. Perfecto. Ya también está por salir en cualquier momento. Fíjate, yo ya la vi en la página de Mixup. Ajá. Ya está supuestamente a la venta en internet. Sí. No Country for Old Men. Ganadora este año... Mejor película. Sin lugar para los débiles. Sin lugar. Digo, ya lo mencionamos también. A mí se me hizo muy buena traducción. Muy buena traducción. Ok. Así es. Los hermanos Coen dirigen esta película. ¿Y tú crees, dime tu opinión, está a la altura de otros trabajos que han hecho ellos? ¿O sí es muy merecida toda la ola de alabanzas que han tenido? Yo creo que es una película un poquito difícil porque a mucha gente y a mí en lo particular se me hizo anticlimática. Uh-huh. Digamos que toda la película se empieza a desarrollar muy bien, te tiene en suspenso. Ya lo habíamos hablado, el personaje de Javier Bardem es estresante. Como y fascinante digo, a la vez. Y fascinante, exactamente. Pero sí, digamos que el final, si es que tiene alguno, los últimos 15 minutos, creo yo. Se pasan muy rápido y siento que pierde un poco el hilo de suspenso que llevaba toda la película desde un principio. O sea, según tu percepción, iba subiendo, subiendo, subiendo o manteniéndose y dio el bajón al final. O más bien acabó antes de que yo esperara esa última subida de escalones. Ajá. No por esto es una mala película. No, no, para nada. Porque sí tiene su mérito. Pero sí te digo, a mi gusto se me hizo anticlimática. Claro, en el título está el porqué de ese final. Exactamente. Pero no sé, o sea, ahora tú dime, o sea, ¿qué piensas si realmente pasa el tiempo y de veras las personas, los críticos y aquellos que nos gusta el cine, pasen los años, pase la prueba del tiempo y digamos, No Country for Old Men es una obra maestra? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que... yo creo que sí lo va a lograr, ¿eh? ¿Sí? Porque aquí, te digo, el trabajo, el mérito se lo llevan los Coen. Que de una... Sí. De una película que, te digo, prácticamente pudo haber sido muda. Sí nos tienen atentos. O sea, una película donde no hay mucho diálogo, todo se basa en las actuaciones, en la dirección, en el sonido, como tú comentaste, que el aire que se escucha en cierta escena te envuelve. Te envuelve. Te sientes ahí, o sea. Y estos elementos, digo, al final todos combinados hacen, sí, yo creo que sí funciona. Igual, como dices, el final, como que igual hubiera querido un poquito más. Es que es eso, el problema es que esperas más. Pero ¿sabes cuál es el rollo aquí? Que es una de las pocas películas donde vemos que el mal gana. Sí. Yo creo que también tiene que ver con eso, que ya hemos quedado, no sé si insatisfechos, pero estamos acostumbrados a los finales felices. Más o menos, aunque yo en lo particular, a mí me gustan los finales inesperados. Diferentes. Exactamente. Este definitivamente fue un final diferente, aunque a lo mejor, tal vez yo siento que fue yo sentí que fue anticlimático el final. Tal vez porque siento la misma frustración que siente el personaje de Tommy Lee Jones. Tal vez. Ahora, que si lo vemos desde ese punto de vista, la película logra el 100% su cometido. Sí. Sí, 100%. Te entretiene, te angustia, te hace temerle. Y las mismas respuestas que tiene ese personaje son con las que te quedas tú. Exactamente. Y aquí yo creo que lo que radica tu sentir... Uh-huh. Es que nos dan el final de sopetón. O sea, ni siquiera nos avisan que ahí viene el final. Sí. Entonces, pues yo creo que sería interesante leer la novela, ¿eh? Tal vez. O simplemente volver a verla. Ya desde otro punto de vista. Y tú sabes que volvemos a ver las películas y le encontramos mil y un cosas distintas. ¿Cuántas veces la viste tú? Dos veces. Yo también la viste dos veces. Así es. Y en la segunda vez tampoco me dejó de... En suspenso, ¿eh? O sea, no me lo quitó. Aunque ya sabía lo que iba a pasar... Sí, pero tratas de rascar un poquito más a ver qué encuentras y te quedaste con la misma sensación. Exactamente. Así muy buena, es. No Country for Old Men. 4 Oscars de 8 nominaciones. Así es. Uno muy merecido para Javier Bardem. Para los Coen. Pues de hecho, todas están muy bien ganadas. Estuvieron muy bien. Fíjate, 3 para los Coen. Así ya es. Todo el mundo decía que ya se los deben, ya dénselos. Y se los pagaron con creces. Con creces. Así es. 3 se llevó cada quien y el cuarto se lo llevó Javier Bardem. Aquí una pena para There Will Be Blood. Que así es, pero no iba a ganar más, o Paul Thomas Anderson algo. Pero Paul Thomas Anderson yo creo que tiene todavía tiene más para darnos. Está joven. Así es. Todavía tiene mucho por delante. Y pues sí, el DVD viene con sus características habituales. Viene en formato widescreen, el sonido 5.1 en Dolby Digital. Aunque los extras, dime Iván. Están medio piojos, ¿eh? Sí, o sea, no dejan de ser los clásicos extras de cualquier DVD. Son pocos, ¿eh? No son tantos a lo que podemos esperar, ¿no? O sea, viene el cómo se hizo No Country for Old Men. El clásico making of de detrás de cámaras, entrevistas con los actores. Y sí, así es. No sé, la cámara, la handicam siguiendo a alguien y todo eso. Siguiendo al jalacables. Sí, viene una sección que se llama Working with the Coens, que es como que una sesión donde mucha gente así como que está, no sé, alabando a los Coen, ¿no? De que, uy, es el mejor trabajo. Sí, echándoles paja, pues. Y pues un diario de un sheriff de un condado. Eso es. Donde estamos siguiendo aquí a lo que hace, por ejemplo, el personaje de Tommy Lee Jones. Ok. ¿Sí? Ahora también. No vienen así muy, muy impresionantes. Como hemos repetido a lo largo de este podcast, tal vez no estaría mal esperarse un año o dos, a lo mejor a que salga una edición de colección. Tal vez. Que es un hecho que va a salir. Sí. Tú sabes que películas galardonadas... A ver si no salen 10 años, ¿verdad? Esperemos que no, como en el caso de Titanic, ¿verdad? Sí. Pero bueno. No, tal vez ya ahorita con la guerra de formatos que ya terminó... ¿Quién ganó? Ganó Blu-ray. ¿Y cómo se llama el otro? El High Definition DVD. ¿De quién era el...? Creo que era de Toshiba. Ah, ok. Pero bueno, a todo esto, ya reseñamos No Country for Old Men, pero no dijimos de qué trata. Para los que no lo han visto... Ok, cierto. Fernando rápidamente les va a dar un update y a ver si les interesa. Ok, esta película trata sobre un vaquero, por decirlo así, interpretado por Josh Brolin, que andando cazando en el campo, en el desierto, uh-huh. Se encuentra $2 millones resultado de un fallido intercambio de drogas, de una transacción de drogas con unos narcotraficantes mexicanos. A partir de ahí, la trama se empieza a desarrollar sobre cómo debe de escapar él para que su perseguidor, la persona que quiere recuperar este dinero, interpretado por Javier Bardem. Como Anton Chigurh. Así es. El peinado más hermoso que he visto en un villano. arriba a los 80s. Entonces es prácticamente una historia del gato y el ratón. Exactamente. Pero de una dirigido de una forma magistral. Sí. Te estresa ver sí. las persecuciones. Sí, yo a los 15 minutos estaba así como que el corazón se me sale del pecho casi. Así es, el personaje Josh Brolin sudando, arañando el piso. Ajá. Para correr más rápido, y Javier Bardem con toda la tranquilidad del mundo. Matando escopetazos y con su tanque de oxígeno. Con actuaciones de Josh Brolin, Javier Bardem, Tommy Lee Jones y, como dirá John Stewart, Cate Blanchett. Ay, pobrecita. Ahí estuvo buenísimo. Kelly McDonald también. Que yo no me acordaba que ella era Diane en Trainspotting. ¿A poco? Así es. Tendré que verlo otra vez. Sí. Ok. Pero bueno, están de acuerdo o en desacuerdo con nuestros comentarios de No Country for Old Men, pueden escribirnos a filmgdl@gmail.com. Así es. Pues eso fue todo para la recomendación, la crítica de DVD. Ahora vamos a hacer algo más divertido. Así es, vamos a tratar para cerrar el podcast, hablar de algún tema central. Hay miles de temas que podemos tocar para... Y miles de formas. Para hablar de cine, miles de formas divertidas, podemos hacer polémica. Pero creo que ahorita vamos a empezar con algo... Sencillo. Con algo sencillito. Digerible. Y esperemos que tenga una buena aceptación. Esto lo tomamos en base al tráiler que les pasamos anteriormente. De un tiempo para acá se desató el boom de las películas basadas en cómic. Hubo un tiempo que cuando Superman reinaba la taquilla, de repente se fue apagando. En los 70s, 80s. Luego Batman, finales de 80s, principios de 90s. Principios de 90s. Y desde entonces... Para mí las películas de Joel Schumacher realmente no cuentan en la filmografía de Batman. No. Son un asco. Y ya a partir de esta década... Empieza... A partir del 98, muy por abajito del agua, salió Blade con Wesley Snipes. ¿A poco ya tiene 10 años esa película? Salió en el 98. Es del Toro, ¿no? No, es de Stephen Norrington, creo. Oh. La segunda parte fue de Guillermo del Toro. Ah, okay. Pero a partir de ahí, Marvel, la empresa Marvel, vio un buen potencial y vio que la tecnología ya empezaba a estar a la altura de sus personajes. Entonces empezó el boom de una de las películas favoritas de mi amigo Iván, que son los X-Men. Sí. A partir de ahí ya salen personajes queridos y conocidos por todos, como Spider-Man, de las historietas o novelas gráficas. Así es, como Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Daredevil, El Regreso de Superman y de Batman, Gatúbela con Halle Berry. Perdóname, Halle Berry, pero qué asco de película. Con todo y lo que te quiero y te amo. Sin City. Un montón de películas. 300. Hay muchísimas películas y las que faltan. Ok. Porque es un yo pienso que ya no se llama género de acción o género de fantasía. Ya es un género. El cómic. El género de cómics. Exactamente. Basadas en cómics. Vayamos al grano, que te estás yendo muy... Bueno, pues, me gusta. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es un top 5. Así es. ¿Sí? Vamos a mencionar nuestros 5 personajes favoritos en película basados en un cómic y o novela gráfica. Así es, no importa si son villanos, buenos o malos, héroes, heroínas, lo que sea, pero son personajes basados en cómics o novelas gráficas. Ok, entonces, ¿qué te parece si empiezas tú, Iván? ¿Cuál sería tu número 5? Mi número 5, fíjate, a pesar de que ahorita lo que acabamos de mencionar es Gatúbela, pero la de Michelle Pfeiffer. Por supuesto que en sí. Batman Regresa. Yo creo que ella es la mejor villana que ha habido en los últimos tiempos del cine. Yo creo que sí, porque a mí se me hizo genial, ¿eh? Porque normalmente el ahora sí que el salón de la fama de villanos, por lo menos ahorita está predominado por hombres. Sí, y ella es de las pocas mujeres que están ahí. Así es. Sexy, atrevida, audaz, rápida para atacar. Sí. Y extremadamente sexy. Sí, un personaje, creo que sí, fíjate que sí le dieron la complejidad necesaria y creo que el casting fue muy acertado. Ahí lo único que podemos lamentar es que Michelle Pfeiffer haya odiado ese papel, haya odiado el traje, pero creo que ella yo creo que es lo mejor de Batman Regresa, ¿eh? Toda la película es buena, pero creo que ella en ese traje negro. Esta película se estrenó en el 92, si mal no recuerdo, y yo en ese entonces tenía 13 años y cualquier amiguito que tenía en ese entonces o que sigo teniendo, si yo le digo dime un sex symbol de los 90s, todo el mundo me dice Gatúbela de Michelle Pfeiffer. Gatúbela. La Gatúbela de Michelle Pfeiffer. Nada que ver con Halle Berry, que fue un bodrio, una aberración. Ajá. Pero y precisamente, o sea, gracias a la película de Michelle de Halle Berry subió al estatus de culto todavía más. Sí. El personaje de la Gatúbela de Michelle Pfeiffer. Y así yo creo que nadie la va a mover de ahí. Por lo pronto dentro de unos muchos años. Sí, no creo. Ese es mi número 5. ¿Tu número 5? Mi número 5 vendría siendo el villano más representativo de los cómics, creo yo. El genial y malvado Lex Luthor. ¿Qué tal? Ya sea por por la miniserie de Smallville. Digo, perdón, por la serie de Smallville. Interpretado por Gene Hackman. O por Kevin Spacey en la versión más reciente de Batman. Superman. El personaje es el clásico malo. El malo que tiene dinero, tiene influencias. ¿Y pero que es a fin malo de cuentas, por ser malo? Es malo porque le gusta ser malo. Porque él ¿qué es lo que los malos quieren aparte de poder? Quieren más poder. Entonces, ese es el fin de ese es el su motivo de vivir de Lex Luthor. Ser malo. Pero curiosamente hay alguien más poderoso que él, y es Superman. Tómala. Y ese es el eterno conflicto que tiene con él. Él quiere ser el hombre más poderoso del mundo, pero él sabe que Superman es el hombre más poderoso del universo. Okay. Y de ahí hay mil y una interpretaciones de los orígenes del por qué se odian Superman y Lex Luthor, pero digamos que es el básico. Ok. Número 4 es Magneto de los X-Men. Magneto, muy fíjate buen que personaje. También yo creo que es uno de los mejores casting que hay. Aunque yo cuando me enteré que Ian McKellen iba a ser Magneto, yo dije, es muy viejo. Lo se mismo dije yo viejo. Y yo tenía mis dudas porque yo hasta ese entonces, te soy sincero, yo no conocía la carrera de Ian McKellen. Uh-huh. Pero con lo que me gustaban los cómics, si ves una imagen de Magneto en un cómic y la comparas con Ian McKellen, no tiene nada que ver. No. Solamente las canas. Sí. Pero yo creo que al final sí lo logró, ¿eh? Y a mí me encantan el más que nada, te digo, los diálogos que le han dado a Magneto. Por ejemplo, en la 2, en X-Men 2. Sí. En esa genial y famosa escena del escape de la prisión de plástico. Ajá. A mí me encanta cómo se da cuenta que Mística ya le inyectó hierro a la sangre del guardia. O sea, me encanta cómo lo levanta y le dice, too much iron in your blood. Sí, o sea, con una cara de satisfacción casi orgásmica. Sí, de que ya va a salir, ¿no? O sea, ya va a hacer sus maldades. No, y simplemente siente que llama al metal. Exactamente. No, es muy bueno. Yo creo que, fíjate, esa escena del escape de la prisión de plástico, yo creo que a lo mejor es de antología. Sí, es de antología. Buena. Y en la 3, digo, también yéndonos a sus diálogos, de que también él es muy sarcástico y mamoncito, podría decirse. Sí. Como cuando levanta el puente de Brooklyn y lo hace aterrizar en Alcatraz. En Alcatraz y nada más dice, Charles siempre quiso crear puentes. Sí, o sea, sí. Esa forma de estético, cínico, sarcástico. Sí, es una forma de decir, soy de los mutantes más poderosos que hay, puedo hacer lo que se me venga en gana y puedo decirlo y nadie me va a contradecir. Y puedo ser divertido. Exactamente. Y lo es. Perfectísimo. Pues mi número 4 vendría siendo el Doctor Octopus. ¿Qué tal? En Spider-Man 2. Por Alfred Molina. Por Alfred Molina. Como comentábamos tiempo atrás, antes de hacer este podcast, el encanto de las películas de cómics es la duda de quién va a ser el villano en la película. Sí. Porque todo fue a partir precisamente de Michelle Pfeiffer, Danny DeVito y Jack Nicholson. Entonces todo el mundo ya era que queríamos ver qué actor, porque normalmente tenía que ser un actor de peso que hiciera un villano. Y en este caso, Alfred Molina, a lo mejor muchas personas no le tenían mucha fe al personaje. Pero gracias a él, yo pienso que la película Spider-Man 2 se elevó al estatus de que es mejor la segunda parte que la primera. Okay. Los conflictos que tiene, las razones por las cuales se convierte en villano, es un villano muy empático. O sea, sí entiende sus razones, sus motivos. A lo mejor como tú con Magneto. Ajá. Es una mala. Tiene su mala forma de expresar por qué el mundo lo ha tratado mal, por decirlo así. O sea, a fin de cuentas. Y tiene lo clásico, ¿no? Que es es una persona común y corriente que debido a un accidente llega a tener estas cualidades. Que en lugar de utilizarlas para el bien, las utiliza para el mal. Sí. Y también tiene sus sus catchy phrases. Como cuando en la pelea del tren, arranca la palanca para que el tren vaya más rápido, se la avienta Spider-Man y le dice, You got a train to catch. le hace su seña de ahí te ves, y se va. Muy bueno, muy bueno. Mi número 3 es Marv de Sin City. Interpretado por Mickey Rourke. A pesar de... Yo la verdad no lo conocía él antes de esta película y no he visto otro trabajo de él. Uh-huh. Ya sabía que era, no sé, un rudo luchador, no sé, o hacía personajes de malo, ¿no? Tiene buenas películas. Sí. Pero se fue apagando a principios, mediados de los 90s. Y yo considero que su segmento en Sin City lo lleva perfectamente bien, lo levanta... No lo levanta, lo sostiene. Como el chico, este chico malo que busca venganza porque le mataron al que él creía, decía, según él, que es el amor de su vida. Y es como un todopoderoso, o sea, le pueden pasar un tren encima y no y le hacen se nada. Levanta. Así es. Y él se levanta, pero no por eso no le duele, ¿me entiendes? O sea, sí sigue siendo humano. Porque, o sea, el motor de sus acciones son eso, sus es emociones. Venganza, exactamente. Sus emociones, la venganza. O sea, con una tipa que pasó una noche nada más. Así es. Y cómo narra la historia de él, ¿no? Y tiene una voz interesante, ¿no? Sí. O sea, una voz de que él está pues, emputado, pero no, o sea, no lo dice de una forma violenta ni gritando, pero su tono de voz creo que sí queda perfecto como narrador. O sea, y esperemos que no le pase lo que a Morgan Freeman. No, yo creo que no. No, ya le hubiera pasado. Pero aparte, fue un muy buen comeback. Sí. Como dices tú, mucha gente que a lo mejor no lo conocía se quedaron y lo vieron y dijeron, ¿qué onda? ¿Quién es este güey? Sí. O sea, ¿qué personajazo le dieron? Sí. La verdad, sí. Fue un gran acierto de Robert Rodríguez haberlo metido ahí, porque digo, es un hombre grande, fuerte, pero con sentimientos, ¿no? Así es. Y que te digo, su acción es movida por el amor que le tenía esta mujer. Así es. Muy buena. Perfecto. Pues mi número 3, más o menos parecido el personaje, sería Hellboy. Okay. Interpretado por Ron Perlman en las películas dirigidas por Guillermo del Toro. Ajá. Y basadas en el cómic de Mike Mignola. Este personaje también, o sea, su destino es ser malo. Pero debido a que es acogido por un profesor, se convierte en un diablo bueno. Okay. Es un demonio que lo traen a la tierra gracias a un ritual satánico, precisamente porque él tiene en su brazo la llave para abrir las puertas del apocalipsis. ¿Qué tal? Entonces, ya que el experimento esta cosa se ¿cómo te se llama? Fue, no sé. El ritual. El ritual es ¿Cómo se llama? Es interrumpido por las fuerzas aliadas, porque según esto, esto pasa durante la Segunda Guerra Mundial. Que precisamente lo hace por órdenes de Hitler para poder dominar al mundo. Se encargan las fuerzas aliadas de... Pausa. Sí. 4 estes en 15 segundos. Continúa. Gracias, muy amable. Pueden contarlas y me dicen cuántas son. Sí, yo sí las voy a contar, me cae. Gracias, qué amable. Entonces, sí. Ya pues. El personaje crece y él no quiere ser un demonio. Entonces... Toma conciencia. Él sabe lo que es. Ajá. No sabe su destino, pero él sabe lo que es. Y lo que puede hacer. Así es. Y es divertido ver que un demonio se esmerila los cuernos para tratar de pasar desapercibido, por decirlo así, en la sociedad. O sea, porque él quiere ser más humano que demonio. Ajá. Y pues obviamente tiene su interés romántico, pero es un personaje también muy valemadre, que él quiere disparar primero y hacer preguntas después. Ajá. Ya, perdón por los estes. Me ponen nerviosos los micrófonos. Pero es un muy buen personaje y Ron Perlman tiene la capacidad de que todo el mundo sabemos que es una persona no agraciada físicamente, pero tiene un ángel, tiene un porte, una voz, tiene... carisma. Tiene un carisma impresionante. Ajá. Desde aquel programa de La Bella y la Bestia, que salió con Linda Hamilton. ¿A poco lo era? Así es él. Pero pues bueno, entonces estas dos veces ha estado bajo kilos de maquillaje. Bajo kilos de maquillaje y más sin embargo puedes... Sí te transmite. Te transmite ternura, es un personaje con corazón. Ok. Así es, pero le encanta entrar a los madrazos. Al desmadre. Va. Ok, mi número 2 es... yo no soy gran fan de las películas basadas en cómics. Yo siempre le he sido fiel a los X-Men y es como que son los únicos que me gustan. ¿Sí? Ok. Entonces mi lista va a estar muy repetitiva, la verdad. Entonces mi número 2 no es un X-Men, pero pero es Batman. ¿Sí? Y estamos hablando del de Michael Keaton. Porque como Michael tú dijiste, Keaton. Las de Schumacher no cuentan. No, para nada. Con el perdón de George Clooney, será una mega estrella ahorita, pero en ese entonces no lo era. Y fíjate, curiosamente, el creador de Batman, Bob Kane, antes de que muriera, murió más o menos en el tiempo que salió la película de Batman y Robin, él dijo que el Batman de George Clooney... Bullshit. No. ¿Ah, no? Es el más acercado a su visión. ¿Qué tal? O sea, ¿físicamente o la película? Realmente no recuerdo bien, pero fueron sus declaraciones. Oh, ¿qué tal? Yo creo que estaba delirando. Yo creo que ya estaba viviendo muerte. Horas extras. Sí. Nos estaba robando oxígeno, pero nos regaló un personajazo. Sí, pero... De la mano de Michael Keaton. Sí, porque... La sobriedad con la que lo interpreta creo que también es genial. El hecho de que Tim Burton haya decidido... igual mantener su mismo... toque oscuro en Ciudad Gótica. Que digo, es bastante apropiado. No tan colorido como lo maneja Joel Schumacher. Que creo que hasta pusieron... No sé, el Batman de tinto, ¿no? Y los trajes bien brillosos. Y con pezones. Y con pezones. O sea, nada que ver. Creo que el de Michael Keaton... Creo que... Yo no sé, ¿tú sabes por qué ya no hizo más Batmans? No sé si a lo mejor por cuestiones de contrato o lo clásico de que no se quieran encasillar. Pero Pero es una pena, yo creo que debería haber hecho más porque a mí se me hace genial. Y la interacción que tiene él también con Michelle Pfeiffer, así como que un momento en la cama y otro momento peleándose. Y... Sí, es un... Y si lo ves como lo debe de ser, o sea, un personaje oscuro con doble personalidad... Y pues con sus motivos, ¿no? Así es. Para ser el vengador nocturno. ¿Qué es? Caballero de la noche. Así es. Perfecto. ¿Tu número 2? Mi número 2, a ti sí te va a gustar, es Wolverine. Ah, ¿qué tal? Sí, porque volviendo a lo que... A los personajes valemadres, o de una u otra forma, si les quieres llamar antihéroes, porque a ellos no les interesa... quedar bien. El bien de los demás. Ellos solamente... quieren estar bien con ellos mismos, con sus propias uñas, defenderse y qué uñas. Sí. Mucha gente cuando en mi caso cuando fuimos a ver la primera película de X-Men, todo el mundo estaba a la expectativa de cómo iba a ser Wolverine el personaje. Ajá. Y yo creo que todo el mundo salió fascinado por el carisma de Hugh Jackman. Exacto. La fuerza que tiene, perdón, y tanto física como escénica. La presencia. Y realmente se come a muchos personajes. Y más que nada con yo creo que ahí también depende mucho de la sobriedad con la que Bryan Singer decidió hacer la película de una forma no exagerada. No tan fantástica. Tan fantástica. Es de, o sea, una forma que si fuera realidad, así sería. Te la creerías, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Y este. Y sí, y obviamente vas viendo su transformación de un total outsider a una persona que se preocupa por los de su especie, por los de su género. Por los mutantes. Pues exactamente. Como queriendo y no, o sea, como que entre no quiere ceder no del todo, pero tiene sí, su corazoncito. Pero a fin de cuentas no deja de ser un espíritu libre. Exactamente. Y este, y en eso radica su genialidad. Y muy acertado lo que hacen, ¿eh? Sí, de los mejores que he visto. Mi número uno es, como te digo, yo también, yo soy fan de los X-Men. Ok. A pesar de que en la 1 y en la 2 me dejó un poco queriendo más, desde la caricatura y de la historieta, mi superhéroe favorito siempre ha sido Tormenta. Storm. Superheroína. Superheroína. Sí. Sí. Te digo que en la 1 y en la 2, muy tranquila. O sea, no la pusieron a hacer nada. A mí donde me encantó fue en la 3, donde por fin ya la vi pelearse, ya la vi darse en la madre. Volar. Ya la vi volar. Ya la vi haciendo todo lo que yo había visto en el cómic o en la serie de animación, las caricaturas, en las caricaturas, así es. ¿Sí? Por fin, aunque mucha gente dice que la 3 es la peorcita porque es acción, no tiene la seriedad que tiene las primeras dos. A mí me gustó más porque te digo, ya por fin pude ver a los X-Men haciendo lo que saben hacer. Y okay, más que nada, yo considero que Tormenta, su poder es poca madre. ¿Sí? O sea, puede hacer y deshacer con lo la que pinche quiera ciudad en 5 minutos, ¿no? Sí. Entonces, algo que no explotaron mucho en las primeras dos partes. O sea, en la primera lo más que hace que... No, y es que precisamente en las primeras dos películas... Bueno, a fin de cuentas, en la trilogía se basan principalmente en el personaje de Wolverine. Sí. Pero sí ya hay más ya hay más lucimiento para los demás mutantes en la tercera película. Exactamente. Tanto personajes que están ahí desde un principio como Iceman, no sé, precisamente Jean Grey ya haciendo la de Fénix. Ajá. Hasta el mismo Magneto. Sí. Pero sí, el personaje Tormenta tiene unos poderes geniales. Muy interesantes. Sí, o sea, que son poderes geniales. Son poderes que si los explotan en pantalla puede dar escenas geniales. O sea, imagínate como la 2, Tormenta de Tornados. Sí. O sea, esa escena es muy buena. Esa es muy buena, pero te digo, con la seriedad con las que las hacía Bryan Singer, de una forma que no fuera exagerada. Y acá en la tercera parte, pues ya vemos a Tormenta bajando en Alcatraz, volando, rodeada de truenos, rayos y centellas, y dándole la madre a Calixto, este personaje de Daniel Ramírez. Calixto, sí. Ya la vemos cuando está, no sé, pensativa y con un montón de nubes formando, ya pues, tapando el sol. Tal cual como es su personaje. Como debe ser. Así exactamente. Es. Exactamente. Por eso, y te digo, desde la caricatura, desde los cómics y hasta las películas, ella ha sido mi personaje favorito. Me hubiera gustado mucho que lo hubiera interpretado Angela Bassett, porque ella tiene la fisionomía que tiene la tiene tormenta. Tiene mucho más cuerpo. Tiene tiene la fisionomía que tiene una tormenta que nos vendieron en los cómics y en las caricaturas. Aunque ahora también, si te fijas, los personajes femeninos de cómics tienen que ser personajes que casi con cuerpos de modelo. De ahí precisamente que el personaje de Mystique sea hecho por Rebecca Romijn. Sí. Porque tú ves los cuerpazos que les ponen a las villanas y a las heroínas en los cómics y dices, esos cuerpos son imposibles, yo nomás los veo en Victoria's Secret. Sí. Entonces, yo pero pienso Angela... que por eso está bien. O sea, tiene un cuerpo atlético, pero Angela Bassett tiene un cuerpo más tonificado. Exactamente. Pero Angela Bassett rechazó el papel. O sea, ella se lo ofrecieron primero y no lo quiso. No lo quiso. Y tiene... o sea, el Halle Berry se ve una tormenta niña. Sí. Y Halle Berry tiene la madurez que ese... que el personaje requiere. Representa. Sí, sí. Tiene más presencia de entrada. Así o sea, Halle Berry será la mujer más sexy, no sé, de la década, lo que quieras. Pero Angela Bassett tiene ese cuerpo tonificado que ves en una historieta. Y esa presencia y esa edad que le da más, no sé, sabiduría. Aunque también, si te fijas, es lo bueno de, a lo mejor de en cuestión de casting, la decisión del casting de tomarla a ella, porque en las tres películas tú vas viendo su evolución. La vas viendo que en X-Men 1, sí, como tú dices, parece una niña. Sí. Pero poco a poco va agarrando tanto su madurez física como emocional. Sí. En la segunda ya va ya trae sus traumas de que odia a los humanos, a los que no tienen poderes porque los rechazan y todo. Y pues su guía, su Pepe Grillo viene siendo Nightcrawler. Sí. Y a fin de cuentas también tiene el apoyo del Profesor X. Pero en fin, es un muy buen personaje. Muy bueno. Y ojalá que si hacen futuras películas de X-Men, pues la exploten más todavía. O que haga su película sola. Sí, como sí. Próximamente va a salir la de Wolverine. Que haga un buen desmadre ahí en Nueva York que tanto les gusta destrozar. Así es. ¿Tu número uno? Mi número uno, a diferencia de como decías tú hace rato, mi número uno viene siendo Batman. Pero viene siendo el Batman de Christian Bale. ¿Oh, sí? Sí. El Batman de Michael Keaton, yo pienso que fue el parteaguas. Y creo que de ahí tiene su mérito, porque la visión del Batman de Tim Burton es una versión muy sombría, pero a la vez está muy basada en cómic. Ajá. Que tú ves la película y parece como si estuvieras hojeando las páginas de un cómic. Y aparte de que Michael Keaton tiene la ventaja de que él fue el primero. El que pega primero pega dos veces. Exactamente, o sea, él fue el molde. Así es. Y y como te digo, o sea, yo pienso que la historia nos deja las dos películas de Tim Burton, de Batman, perdón, dirigidas por Tim Burton, como clásicos referentes del cine de cómic, y unas muy buenas actuaciones, yo pienso, de todo su casting. Ahora bien, tú sabes que tiempos modernos requieren refrescarse, requieren refrescar historia, refrescar personajes y a lo mejor retomar desde cero. Yo pienso que desde ahí el título de la película Batman inicia. Olvídense lo demás. No necesariamente olvidarse de lo demás, tenerlo como un referente, pero estas películas dirigidas por Christopher Nolan y próximamente la del Caballero de la Noche, yo pienso que van a tener vida propia, van a vivir sin la sombra de las películas de Burton. Okay. Son un buen ¿cómo decirlo? Es refrescante ver reinventaron a Batman, sí. A fin de cuentas. Y el personaje de que interpreta Christian Bale, tanto Batman como su alter ego, que es Bruce Wayne. Ajá. Porque es el alter ego Bruce Wayne. Esa es la máscara que tiene contra la sociedad. Sí. Yo creo que es muy buena esa dualidad que tiene, porque a fin de cuentas estamos viendo los orígenes del por qué Bruce Wayne se convierte en un vengador. ¿Por qué tiene ese espíritu de yuppie? Que bien, si va con sus dos chavas al hotel y se mete a bañar a la fuente, lo quieren correr y les dice: ¿sabes qué? Acabo de comprar el hotel. O sea, te da la imagen de lo que es ser un millonario valemadrista. Ya al final te vas dando cuenta que es un personaje que alcanza cierta madurez y se da cuenta de que por sus estupideces puede perder todo lo que forjó su padre. Ajá. Entonces mientras va ganando su madurez, combatiendo el crimen, igual lo va haciendo en su vida personal, en su vida social. Social. Así es. Tanto con su interés romántico, y la relación que lleva con su figura paterna, que viene siendo Alfred. Entonces, yo pienso que es una muy buena reinvención o readaptación del personaje. Físicamente es increíble ver la transformación de cómo estaba Christian Bale en El Maquinista. Sí. A verlo en Batman, que estaba casi esquelético. Sí, o y verlo... Mujercitas, por ejemplo. Sí, sí, sí. El Imperio del Sol. Exactamente. Es un actor que hemos visto crecer. Que hemos visto crecer y evolucionar, sobre todo. Entonces, yo lo veo como una muy buena opción, una muy buena decisión de casting haberlo tomado a él. Porque tiene todo, tiene esa sobriedad y esa mirada profunda que da miedo y que puede infundir terror a los criminales. Y tiene ese dejo de inocencia, de inocencia perdida por la muerte de sus padres. Okay. Pues para mí sería ese mi número uno. No sé qué les haya parecido de nuestro top 5. Ya veremos el 18 de julio El caballo de la noche. Con el difunto. Del difunto Heath Ledger como el Guasón, Aaron Eckhart como Harvey Dent, próximamente Dos Caras. ¿A poco?